Pequeños productores agroecológicos de Bellavista Corrientes presentarán su experiencia en el Senado de la Nación. Lo harán en el marco de la convocatoria a un concurso que realiza todos los años la Cámara Alta de la Nación, donde diferentes municipios presentan experiencias innovadoras que aporten al desarrollo local. En el caso de Bellavista, se trata de unas 20 familias de agricultores familiares que producen alimentos sin el uso de agroquímicos y que luego venden en dos ferias de la ciudad. Así lo explica Freddy Fleitas, productor agroecológico. Sí, bueno, la familia ya adoptó el compromiso de producir de una determinada manera. Y a esto le debemos sumar el hecho de cumplimentar estos requisitos. Los análisis del hospital, la parte médica, el análisis de agua, análisis de tuberculosis, brucelosis. Es un compromiso que asumimos y por lo tal tenemos que ir respetando toda esta norma para que el que compre nuestros productos se asegure que le ofrecemos un producto sano, natural, respetando estos criterios. Esta forma de producción está avalada por diferentes instituciones que conforman el llamado Consejo de Garantía Participativa, integrado por INCUPO, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el INTA, la Asociación de Consumidores y, por supuesto, la Intendencia, que decidió enviar esta experiencia para que sea conocida y replicada a nivel nacional. Así lo aclara Nancy Sand, intendenta de Bellavista. Y no dudamos un instante en considerar que esta experiencia debía ser conocida a nivel nacional, porque tengo mucha esperanza de que el convencimiento de que lo que están haciendo es muy importante dentro de la agricultura y dentro de la salud va a contagiar. El Estado es imposible estar ausente y no acompañar en esta patriada, como yo digo, que comenzaron dos o tres y que ahora se ha extendido en todo el sector rural de Bellavista. Desde Corrientes informó para Farco Satelital Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular.